porque no quieres colarte un dedo, no quieres. Cuidado, cuidado, que lo que eres muy delicado. Yo sé muy bien que vos me querés, colate de a uno, colate de a tres. Colate un dedo, cabezona, colate un dedo, cabezona. Decís porque no quieres colarte un dedo, no quieres. Cuidado, cuidado.